¿Quién iba a pensar que el viejo cuando estaba joven era un sanguinario? Mataba, enterraba, mochaba cabezas. No había poder suficiente ni ley en el mundo que lo detuviera. Vivía en la casa de piedra y en la rumorosa, cerca de Tijuana, donde torturaba, las tripas sacaba. A todos sus enemigos les sembraba el miedo, así lo respetaba. Montado en un cuaco blanco bajaba del cerro buscando mujeres, robaba los bancos para darse placeres. Ranchero y mal encachado, se terciaba un rifle, también un machete. Y pura escopeta cuata se terciaba el viejo. Pasaron los años y el viejo, este viejo, aún se defiende.